Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este viernes 2 de agosto de 2024. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Marca Elche. Como siempre, a través del 101.4, desde donde seguimos haciendo esta radio y este programa desde hace ya 34 años en la FM. También nos puedes escuchar en nuestra nueva web radiomarcaelche.es, en nuestras redes sociales, toda la información en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto nos puedes seguir viendo en Teleelche Televisión y desde nuestro portal multimedia, nuestra web teleelche.es y también nuestra app gratuita. En este viernes 2 de agosto, con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, a falta de 2 semanas para el arranque de liga, la plantilla sigue necesitando de manera urgente refuerzos. Un equipo que mañana juega su 5º partido amistoso de pretemporada frente a un Real Zaragoza que será rival de los franjiverdes, en teoría en rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División. Un partido en el que también se puede dar el escenario para agilizar el fichaje del centrocampista Marc Aguado, que ha solicitado Eder Sarabia, lo tuvo ya en el Andorra, aunque el Zaragoza durante todo este verano no ha estado muy dispuesto a soltarlo. Se ha hablado la posibilidad de un trueque con compensación si el guardameta Edgar Badía, que interesa al Zaragoza, entra en la operación. Pero lo cierto es que Edgar Badía cada vez convence más a Edgar Sarabia. Perdona, Edgar Sarabia, digo yo. A Eder Sarabia. El caso de Edgar Badía, a ver si lo digo bien, de Edgar Badía es singular. ¿Por qué? Porque el club, por una parte, por su alta ficha, preferiría, en este caso, no tener que hacer frente, es decir, abrirle la puerta. Pero Eder Sarabia el otro día frente al Castellón, en un equipo más que probable titular al 90%, contó con Edgar Badía de titular. Veremos si mañana en el partido frente al Zaragoza sigue afinando ese equipo titular o juega el despiste. No puede jugar demasiado el despiste porque quedan 2 semanas para arrancar la liga y Sarabia es consciente de que es muy importante empezar ganando. Las probaturas están muy bien, pero hay que afinar el equipo titular. Como digo, el caso de Edgar Badía es singular porque Badía se quedaría si tuviera la garantía de que va a ser de salida el portero titular. Para ser suplente yo creo que él va a querer buscar otra salida. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, pero está claro que uno de ellos tres no va a seguir. No tendría sentido que uno de esos tres buenos porteros, que podría ser titular en cualquier equipo de segunda, ni viaje semana sí, semana también, porque sobra uno. Y el otro, por supuesto, suplente. Por cierto, al Elche le quedarían 2 partidos más de pretemporada. El viernes que viene contra el Orihuela en el torneo Vega Fibra. Allí, lógicamente, en

Bueno, lo cierto es que en el Elche Club de Fútbol, a falta de 2 semanas para el comienzo de la Liga, todavía queda mucho trabajo por hacer. Ya nos avisaba Chema Aragón, director deportivo del Elche, el día de su presentación, que por mucho que a la afición y a los medios nos costase entender y nos preocupase que el Elche se reforzase tarde, era lo normal. Yo viendo, y perdón que me repita, día tras día, viendo lo que están haciendo el resto de rivales, la gran mayoría, y sobre todo los rivales directos, no lo acabo de ver. Porque, ¿por qué el Elche le cuesta reforzarse y lo deja para los últimos días, mientras que los demás ya van por 8 o 9 fichajes? No lo acabo de ver. Otra cosa es que el Elche no necesitase fichajes, o solo 3 o 4. Entonces entendería aguantar hasta el momento adecuado. Pero ya sabemos que esto no se está haciendo así porque sea una estrategia, sino porque en realidad es la manera que tiene funcionar su propietario Christian Bragarnik. Y esta situación vuelve a dejar al Elche a falta de 2 semanas para el comienzo de la Liga y con un traspiés muy serio que ha puesto en entredicho el rendimiento de la plantilla la próxima temporada, tras ese 6-0 contra el Castellón, que insisto, no hay que ponerse muy nervioso por este resultado, como tampoco hay que pensar que se va a ascender a primera, porque se le ganó al Nottingham Forest, pero sí es cierto que un 6-0 contra un rival de tu categoría, recién ascendido, o me da igual que sea recién ascendido o no, 6-0 te mete un rival al que te vas a enfrentar, con un supuesto 11 que huele a titular, es como para preocuparse y para analizarlo y para que la dirección deportiva acelere en el fichaje de los futbolistas que necesita. Insisto, no necesita 2 o 3, ha fichado 2. Necesita todavía, además de jugadores importantes que eleven la calidad de la actual plantilla, que no olvidemos, se quedó en mitad de la tabla, necesita en posiciones muy importantes jugadores clave. Ni que decir que la delantera, ni que decir que en defensa, y también en el centro del campo. La única posición que ahora mismo está bien cubierta es la portería. Y ahí todavía hay incertidumbre de saber qué 2 porteros se quedarán o qué portero se va a marchar. Mañana el Elche se enfrenta al Zaragoza. No es un partido más. Después del 6-0, yo creo que Eder Sarabia sabe que la afición, por muy comprensiva que sea con los partidos de pretemporada, que hay que serlos, sabe que va a prestar mucha más atención después del batacazo del otro día. Yo estoy seguro que mañana no se van a cometer, no digo los mismos, pero muchos menos fallos. Si se tienen que cometer, mejor en pretemporada. Pero no es buena señal lo del otro día. Esperemos que sea o que haya sido un muy mal día en la oficina. Porque no olvidemos que el objetivo de este equipo solo es uno, ascender a Primera División. En Segunda División no hay más objetivo que o asciendes o luchas por ascender, y eso conlleva o los 2 puestos directos, que es lo que todo el mundo quiere, o la lotería del playoff, o el otro objetivo, mantenerte. Con esta política de fichajes tengo claro que en 1 o 2 temporadas vamos a tener que luchar por mantenernos. Ojalá me calle en la boca. Pero en esta todavía pensamos que si se acierta en los 5 o 6 refuerzos, mira, ya no pido 7, 8, 5 o 6 de calidad, todavía se puede luchar por el ascenso. Y ojo, no solo lo pienso yo, lo piensan voces autorizadas del vestuario. Por ejemplo, un tal Pedro Vigas, primer capitán del Elche. El objetivo que tenemos está claro, ¿no? No es para meter presión, pero todo el mundo quiere ver el Elche donde se merece, en Primera División, pero hay que ir paso a paso, como he dicho antes, partido a partido, es muy largo, pasan muchas cosas, ya se ve la temporada pasada. No hay que tenerlo, no hay que obsesionarse con eso, pero hay que quererlo también, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es intentar estar lo más arriba posible desde el principio y ya te digo, trabajar para que sea así. Es el mismo mensaje que el del año pasado, pero digamos que sacando menos pecho. El año pasado el Elche estaba obligado a utilizar este mensaje, como estaba obligado el Valladolid y el Español, los 3 que descendieron. ¡Qué casualidad! Valladolid y Español han vuelto a primera. El Elche es el único que no ha aprovechado porque no ha querido y no le ha dado la gana, porque no ha querido invertir, solo ha querido recoger. Es el único que no lo aprovechó. en esta temporada va a tener muchas más dificultades. ¿Por qué? Ya la ayuda del descenso la tiene, pero ya repartida, 60% el año pasado, que no gastó, y el 40% este, pero ya tiene tres rivales que vienen de primera que van a tener más dinero que tú. Además de otros 7-8 que apuestan directamente por el ascenso. Como no aproveches este año, que todavía tienes un buen centro del campo, una buena portería, y si aciertas con los fichajes, que para eso digo yo que se habrá contratado a un reputado director deportivo como Chema Aragón, si no aprovechas esta temporada, la que viene, ya te digo yo, que a luchar por la permanencia y poco más. Vas a ir empequeñeciéndote. Y vuelvo al mismo mensaje del principio. Entiendo a Chema Aragón en su discurso de que todo se hace, o el 80% al final. No sé si es influenciado por el propietario, que él, ese sí que lo tiene claro. Pero viendo los movimientos de los demás, no lo compro. No me lo trago. Si todos lo hacen al final, son todos. Es decir, el Elche lleva dos fichajes, el Oviedo llevaría uno o dos. Y el Eibar, dos o tres. No. El Oviedo lleva 9 fichajes, el Eibar lleva 8. El Tenerife Sporting de Gijón llevan 7 o 6 u 8. O sea, ¿que necesitan ellos más que tú reforzar las plantillas? Pues mira, no lo sé. Pero está claro que el Elche necesita reforzarse, que se quedó en mitad de la tabla. Y sus dos acompañantes de primera a segunda ya han vuelto a primera. Es evidente que ha habido una nefasta planificación porque se quiso recoger y no se reinvirtió. Y ahora llevas dos fichajes, que tampoco son Benzema ni... Claro que en segunda no se pueden fichar ni Benzema ni estrellas. No, no pedimos eso. La afición del Elche no pide eso. Ya no pide ni lo que pedía antiguamente, que eran jugadores con cierto nombre que sirviesen de aliciente para la campaña de abonos. No, mire usted, la campaña de abonos, 15.200 abonados sin ni un solo aliciente. El abonado del Elche ya no necesita alicientes, solo quiere que su propietario apueste de verdad y arriesgue. Y que se acierte con los fichajes, y si puede ser antes que después, mucho mejor. Y por supuesto que no se venda a los mejores activos. Que de verdad el Elche salga a luchar con las mismas armas, ya que con mejores no va a poder ser, porque no se apuesta, pero que al menos salga con las mismas armas que los demás. Es decir, si los demás tienen 3 delanteros de una media de 8 o 10 goles cada uno, oiga, el Elche como mínimo, si de verdad quiere luchar por el ascenso, tiene que tener eso, si no, no engaña a la afición. No estoy diciendo que esta se le esté engañando, pero sí que los tiempos ya empiezan a crear muchísimas dudas. A 2 semanas del inicio de liga, te hacen falta 2 delanteros, un defensa central, 2 centrocampistas, un extremo derecho. Eso si no se marcha nadie. Que ya sabemos todo lo que pasó el año pasado, empezada la liga con la marcha de Pere Milla, de Lucas Boyé, y justo una semana antes se había vendido también a Ezequiel Ponce. Carlos Clerc, hemos escuchado a Pedro Vigas, capitán, hablando de cuál es el objetivo. Carlos Clerc también lo tiene muy claro. Y ojo, tontos no son. Saben que como no se refuerce convenientemente el equipo, el año pasado con estos mimbres un décimo. ¿Que con otro entrenador se hubiera podido conseguir más o menos? Yo, sinceramente, Becasese, que por cierto ayer ya lo comentábamos, hoy se ha hecho oficial, nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Becasese tendría sus manías y probablemente no supo gestionar la parte final. Pero durante mucho tiempo, o varios meses, nos hizo disfrutar jugando al fútbol. Pero los goles no los podía marcar él, ¿eh? La propiedad no le dio las armas que los rivales sí tenían. Delanteros con cierta capacidad goleadora. Oiga, que no pedimos aquí a Martins Braithwaite. Que no se piden jugadores de 20 goles, pero por lo menos de 10, oiga. Y encima usted los tenía y los vendió. Bueno, venga, va. Apueste ahora de verdad. Dele al equipo, no a la afición, que también, lo que el equipo necesita para luchar de verdad por primera división. Que es un equipo potente, con una delantera potente, con una defensa potente, porque el centro del campo lo tenemos. Y la portería también. Y el entrenador, la idea del entrenador también es buena. Pero hay que darle arriba bazocas, no tirachinas, que es lo que teníamos el año pasado. Clerc también lo tiene muy claro. No lo digo yo, no lo dice la afición. Lo dicen jugadores con peso en el vestuario. Objetivo, esta próxima temporada. Sí, a ver, si algo me ha enseñado este club y su gente es que somos cabezones, que no desistimos, que aunque parecen que nos den hostias por todos lados, siempre nos levantamos y creo que debe ser el espíritu de este año, ¿no? De rebeldía, de saber que después de un año donde no hemos conseguido el objetivo que queríamos, pues somos más cabezones que los demás y que vamos a intentar, pues como te he dicho, volver a ilusionar a la gente, volver a engancharla y ser el equipo competitivo que va a intentar pelear por todo. Entonces, bueno, la primera piedra tenemos que poner durante la pretemporada y bueno, sobre todo transmitir eso a la gente, que vamos a volver a intentar a llevar al Elche donde se merece. Fantástico. Me encanta escuchar a este tipo de futbolistas, con toda su experiencia, hablar de que el único objetivo es luchar por ascender, luchar por el objetivo de estar arriba. Pero ellos, más que nadie, saben que van a necesitar compañeros de nivel. Porque con la plantilla actual no da. Y más este año, con el enorme potencial que hay con los tres equipos que han bajado de primera, los tres andaluces, Granada, Almería y Cádiz, que vienen con plantillas de primera. Y con ayuda del descenso, ya sabemos que de tres, dos van a subir. El año pasado pasó lo mismo, solo se quedó el Levante sin subir. Por un minuto, en el minuto 120 de la prórroga, subió el Alavés. O sea, la ayuda del descenso nos demuestra que de tres, o suben los tres, o suben dos al año siguiente. El Elche, por desgracia, ha sido el patito feo. Entonces, este año va a ser dificilísimo ascender a primera, al menos puesto directo. Y no te digo ya cómo salga un Deportivo de La Coruña, un Málaga, que por cierto ya tiene 24.000 abonados, el Málaga. Aparte de los Oviedo, Sporting de Gijón, Zaragoza, Tenerife, etcétera, va a ser una segunda división con un potencial terrible. Como no te refuerces bien, es que vas a sufrir para mantener la categoría. Por cierto, hablando de refuerzos, mañana podría ser un buen día para agilizar, ya que el Elche se enfrenta al Zaragoza, la petición que desde que llegó Eder Sarabia hizo, tener a Marc Aguado, el centrocampista del Zaragoza, un pivote, en el Elche Club de Fútbol. El Zaragoza no está dispuesto a malvenderlo, aunque existe la moneda de cambio de Edgar Badía, pero esa es otra historia, viendo que Edgar Badía cada vez más da la sensación de que empieza a encajar en el once inicial de Eder Sarabia. Por mucho que el club le diga, oye, si encontramos una salida para Edgar Badía, mejor, porque aligeramos masa salarial. Ya estamos en lo de siempre, en pensar en recoger en vez de, o en no tener que pagar mucho, que está muy bien en lo económico, pero al final o mantienes un equilibrio o en lo deportivo te vas empequeñeciendo. Yo creo que aquí también el entrenador va a tener mucho peso, o debe tener mucho peso en la decisión. Y si le plantean esta salida de Edgar Badía, imagino que Sarabia dirá, sí, sí, pero si tú a mí me pides el ascenso, y yo entiendo que Edgar Badía es mi portero titular, perdona, no le abras la puerta. Vamos a ver qué pasa en la portería, porque está claro que los tres no tienen cabida, aunque todos los equipos tienen tres porteros, pero normalmente el tercero, que no viaja, suele ser o del filial o del juvenil, normalmente del filial. Claro, no me veo yo a San Román, a Dituro o a Edgar Badía ni viajando, semana sí, semana también. Si ya uno de los dos que se queden tendrá que asumir la suplencia que no le gusta a nadie, imagínate un Dituro, un Edgar Badía, un San Román, ni viajando. Es evidente que van a abrir la puerta de salida a uno de los porteros. ¿Que el primero la puerta de salida es Edgar Badía por lo económico? Más que probable. Pero, en lo deportivo, vamos a ver si mañana Edgar Badía quiere afinar con ese once titular, porque ya está ahí el arranque de liga en dos semanas, y pone un equipo muy parecido al de Castellón, o también sería entendible, por las rotaciones, por el cansancio, por buscar alternativas y hacer pruebas, porque ahora es cuando se pueden hacer, para que no te pase lo mismo del otro día. Puede haber cambios, evidentemente, pero el del otro día era un once, salvo en la defensa Alex Martín y en la delantera Adam, el resto ahí había aroma de nueve titulares con Edgar Badía, Salinas, Pedro Vigas,

cada uno a dormir a su casa. Es la cuarta semana de pretemporada, quedan dos exactamente para que arranque la liga. Tal día como hoy, viernes 17, empezará la temporada 24-25 en primera y en segunda división, a lo que nos toca a nosotros, la liga Hypermotion. Vamos a ver si para esas fechas ha llegado algún refuerzo más que, insisto, no tienen que ser de relleno. Deberían ser futbolistas directamente, como me gusta decir, titularísimos, que yo creo que esa palabra define bien qué tipo de futbolista necesita el Elche. Es decir, jugadores importantes. Recordamos que precisamente Marc Aguado, jugador del Zaragoza, es uno de los que le interesan y mucho al club. A Eder Sarabia, ayer hablábamos de Hugo González, el extremo derecho de 21 años del Valencia le está buscando una cesión y el Elche se ha interesado. Dani Gómez, delantero del Levante, que a su vez pues estaba en tratos precisamente para irse al Valencia. Andrés Martín, delantero del Rayo Vallecano. Pero de momento es tan solo Álvaro Núñez, un lateral derecho procedente de la Morevieta, y Yago Santiago, el segundo refuerzo que llegó hace un par de días, procedente de la cantera del Tottenham Hotspur. Y bueno, pues vamos a ver si mañana en el partido frente al Zaragoza el técnico del Elche pudiera ya darle algún minuto, como digo, a Yago Santiago, ese futbolista talentoso de 21 años, extremo zurdo, que podría jugar perfectamente también a pierna cambiada, aunque por todo lo que hemos indagado y visto de Yago Santiago, se mueve mucho mejor como extremo zurdo, y bueno, pues empieza a tener ya algunos minutos, y en ese sentido, bueno, pues espera a ver si Carlos Kler empieza también a meter la cabeza poco a poco. Es importante que Carlos Kler esté para el comienzo de la liga, como lo sería el que estuviera John Chetaulla. La cosa cambiaría con John Chetaulla, con Carlos Kler con posibilidades de ser ya titulares junto a Pedro Vigas, y porque nunca sabes que se te puede lesionar alguno de los titulares, ¿no? Así que es importantísimo llegar lo mejor posible los que están y los que son, porque los que tienen que venir no se sabe cuándo ni tampoco de qué calidad. Vamos a hablar también del mercado de segunda división, de los fichajes, para ver si Pablo López Riquelme nos trae alguna novedad respecto a lo que nos contó ayer sobre las 13.50, que es la hora en la que nos estamos moviendo. Bueno, ahora un poquito más, 13.53, en redifusión. Recordamos que en esta nueva etapa de Radio Marca Elche Redifusión tendremos una de 2 a 3, es decir, Elche en punta de 2 y 20 a 3. Luego ya conectamos con nuestros compañeros de Radio Marca Nacional, que estamos en plenas Olimpiadas. Pablo López, buenas tardes. Hola, Paco. Vamos por orden. Empezamos, ¿no?, contando el mercado. El mercado. No sé qué te he dicho, pero el mercado. Sí, el ritmo, bueno, pues sigue sin ser muy alto cuando ya hemos entrado, ¿no?, en este último mes de agosto. Lo más destacado de las últimas horas lo ha protagonizado el Racing de Ferrol, que ya tiene 11 fichajes en este periodo, ¿no?, de transferencia de jugadores. Se trata de Aitor Gelardo, que llega libre tras una temporada en el Villarreal B. El Castellón, el último rival del Elche en esta pretemporada, anunció ayer el fichaje de Thomas Van de Velde, centrocampista holandés de 23 años que llega cedido del Feyenoord. Se convierte así en el séptimo fichaje de los albinegros, de los cuales, Paco, hay que destacar que 6 son extranjeros, debido también a que el dueño pues es extranjero. Mucho holandés, ¿no? Del Feyenoord. De hecho, en el otro día, el miércoles, se comunicaban en inglés. O sea, la mayoría de jugadores no hablaban en español con el cuerpo técnico. Eran todos holandeses y hablaban en inglés. Sí, o sea, bueno, era muy mal no les está yendo cuando han conseguido el ascenso y le han cascado al Elche 6-0. No, desde luego que no. Comentar, vamos también a decir, esa salida del atacante Dani Gómez del Levante para jugar cedido en el Valencia a cambio de 1,5 millones de euros. Ya es oficial. Sí, es oficial. Ah, vale, es que yo lo estaba comentando ahora, que estaba el interés del Valencia, pero no sabía si bueno, se había terminado hacer. Ese interés es cierto y se acaba de oficializar. Y por último, Paco, para cerrar la sección, vamos a comentar que el Mirandés ha tenido que suspender el partido que tenían programado para mañana contra el Mallorca debido a la falta de efectivos que tienen en la plantilla. Y es que ahora mismo solamente tienen 10 futbolistas del primer equipo, de los cuales 3 son fichajes, por lo que complicada situación la que tienen a estas alturas de mercado en un club pues que todas las temporadas suele traer futbolistas cedidos o que tienen un año de contrato, y que te tengo que decir que los 10 futbolistas que hay ahora mismo terminan también contrato el próximo verano, por lo que sí, situación pero no, complicada. No les asusta, si eso nos pasara a nosotros estaríamos ya poniendo velas para no descender, pero estos están acostumbrados, ¿eh? Se están salvando temporada tras temporada, eso sí, con la campana el año pasado, la sí, temporada pasada. Yo como seguidor del Eldense también tengo que decir que alguna vez no les tiene que salir bien, ¿no? Al está final claro. Están jugando con fuego, eso creo es, yo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues el mercado de fichajes, el próximo lunes seguramente traeremos algunos más o muchos más, porque esto ya estamos en agosto y empieza a oler a que hay ya urgencias y prisas. Uh-huh. Vamos ahora a hablar del Torrellano. Sí, temporada ambiciosa la que tiene por delante el Athletic Club Torrellano este curso, en el que será su cuarta campaña consecutiva en tercera ref, empezando por el cambio en el banquillo que han dado con ese paso de Carlos de las Cuevas por Diego Piquero. Además de anunciar hasta 11 fichajes en lo que llevamos de pretemporada, alguno de renombre como el que comentábamos el otro día de Tecchio, también han anunciado hasta la fecha el de los guardametas Mio Dadi, el ilicitano Alejandro Satoka, el mediapunta Diego López, los centrales Marc Sirera, Hugo Seba y Desca, los laterales José Andújar y Raúl Matarín y los centrocampistas Alejo Ledesma y Pepe Traoré. El equipo no se cierra pues a lograr ese ascenso a segunda red y el próximo sábado tienen el primer partido de pretemporada a partir de las 10 de la mañana contra el Club Deportiva Minera con entrada gratuita en el Estadio Ángel Cerdán de Cartagena. A lo largo de este mes tienen confirmados 9 amistosos antes de afrontar un nuevo curso en el quinto escalón del fútbol español. ¿Y por qué no seguir los pasos del ilicitano esta temporada? Ojalá que el Athletic Club Torrellano pueda conseguir el ascenso a la segunda ref la próxima campaña. Y como siempre en estos últimos días, en plenas Olimpiadas, vamos con la última hora de la delegación española y lo más interesante de estos Juegos Olímpicos París 2024. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes contar? ¿Fue ayer un buen día para nosotros? Sí, y mejor todavía porque ya tenemos el primer oro, Paco. ¡Ole! A ver. En la delegación española, de la mano de Diego Botín y Florian Trittel, en la clase 49R, ganando la medal race en vela. Sí, así señor. Que desde aquí, darle enhorabuena por ese primer oro en los Juegos Olímpicos para España, los dos deportistas, tanto a Diego Botín como a Florian Trittel. A ellos hay que sumar las medallas de ayer tras la plata de María Pérez y el bronce de Álvaro Martín en marcha, además del bronce de Pau Echaniz en piragüismo slalom. Con estas ya sumamos un oro, una plata y 3 bronces, además de la medalla del boxeador Reyes Pla, que todavía no se sabe el metal, pero que aseguró esa medalla al entrar en las semifinales de 92 kilos en un combate que tendrá lugar el domingo a partir de la 1. Otras de las alegrías ayer nos las dejó Carlitos Alcaraz en tenis para meterse en las semifinales individuales tras un partidazo ante el estadounidense Tommy Paul, mismo logro que la pareja de dobles femenino compuesta por Sara Sorribes y Cristina Buxka. Y los dos partidos se juegan hoy, el de Carlitos de hecho se está jugando ahora mismo, acaba de empezar, y el de las chicas se disputará a partir de las 4:30. Carolina Martín se metió en cuartos de bádminton tras sufrir de más ante la americana Zhang. En hockey estamos ya en los cuartos de final, tanto en femenino como en masculino. Y la nota negativa fue la de la selección femenina de balonmano, donde está la jugadora de Santa Pola, Lara González, que quedó eliminada oficialmente tras perder contra Hungría y acumular 4 derrotas. A nivel internacional voy a resaltar las actuaciones de la gimnasta estadounidense Simone Biles, que ya suma 2 oros, y la del nadador francés Léon Marchand, que ha logrado 3 medallas de oro en estos juegos, en los que están siendo desde luego sus juegos y demostrando que son deportistas que están a un nivel estratosférico. En cuanto a la delegación española para hoy, comienzan varias pruebas en atletismo, entre las que estamos pendientes del atleta de O'Neill, Jorge Ureña en decatlón o Ana Peleteiro en triple salto, entre otras muchas pruebas. Y en cuanto a deportes por equipos, hoy hemos caído en hockey hierba ante Holanda por 5-3. En baloncesto 3x3 las chicas han ganado de 4 a Australia y desde las 9 juegan contra Canadá. En balonmano masculino a las 4 nos medimos a Alemania. En fútbol los chicos de Santidenia se juegan el pase a las semifinales contra Japón desde las 5. A las 5 y cuarto los chicos de Sergio Scariolo disputan el último partido de grupos ante Canadá en baloncesto. Y en hockey femenino las chicas hacen lo propio desde las 5 y media contra Sudáfrica. Pues un calendario para todos los gustos y todos los deportes. Gracias, Pablo. Feliz fin de semana. A ti, Paco. Feliz fin de semana también. Eso es lo que os deseamos a todos. Y recuerda que sí, que el post de Elche en Punta, el programa, lo subimos. Lo que pasa es que ayer tuvimos el problema del corte de suministro eléctrico y nos dejó cao a todo el centro de Elche. Pero sí, el post lo seguimos subiendo para que escuches este programa cuando tú quieras. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.